arroyito de mi casa, que has vivido noche y noche saboreando mis pesares. Con tu hilito de agua oscura que parece haber tenido mi amor. Tú que lo sabes, dame un remedio que calme este dolor que es de amor, que marchita mi juventud. Pero si tu sonidito no consigue ni siquiera darme calma y valor, cuando llegue la mañana al sol, dile que me alumbre para que cure esta herida, que es lo que causa en mi vida este dolor. Que lo sabes, dame un remedio que calme este dolor que es de amor, que marchita mi juventud. Pero si tu sonidito no consigue ni siquiera darme calma y valor, cuando llegue la mañana al sol, dile que me alumbre para que cure esta herida, que es lo que causa en mi vida este dolor.